Buen día, buen viernes. A quienes se llaman Casimiro, mis saludos cordiales en este día en que la liturgia celebra a San Casimiro, un notable príncipe polaco que vivió en el siglo XV. A su vez, el santoral popular recuerda junto a otros al Papa San Lucio, por lo que saludo cordialmente a los Casimiros y a los Lucios. Hoy, 4 de marzo, es el Día Universal de la Oración Ecuménica, una buena ocasión para que todos los cristianos de todas las denominaciones nos unamos en una plegaria que invoque al Jesús de todos. Mañana, 5 de marzo, es el Día del Campo, por lo que saludo cordialmente a todos los que tienen campos o trabajan en él. Los oyentes ya saben que soy del campo y que me siento muy identificado con el campo, sobre todo con los pequeños y medianos productores. Y hablando de campo, aquí tengo un texto un poco largo, pero voy a simplemente rescatar algunos párrafos de Juan Pablo II, hablándoles a los campesinos del sur de Italia. Se está delineando en el mundo entero una vuelta reconfortante al reconocimiento de la prioridad de la agricultura para devolverle su valor de base verdadera de toda economía sana. Ha pasado ya la etapa de poner la confianza en una industrialización unilateral, con el consiguiente dañoso abandono del campo debido a la falaz atracción de los grandes centros habitados y de las industrias. Parece, pues, superado el fenómeno doloroso de las grandes emigraciones que han sido causa de graves desequilibrios sociales, familiares y humanos. El primer deber que se perfila es el de responder a las necesidades de crear mejor calidad de los productos, la productividad del trabajo y el rendimiento de las empresas, y garantizando de este modo el acceso más directo al mercado. Como hoy es viernes, esta bendición especialmente dirigida a los hombres de campo, pero para todos los oyentes, también de la ciudad y de los pueblos chicos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién les habla? José Chesky. Les desea un buen fin de semana. Y si Dios quiere, hasta el lunes.